Porque claro, no se puede decir que la salvación del mundo está en la salvación de Santa Cruz, sin decir que en Perbeato, una serie de teólogos, una serie de pastoralistas, una serie de personajes. Cristiandad no se encoge ante el peligro de que la motesen de beata. El que no está dispuesto a pasar por beato, malamente. ¿Eh? Una cosa es pasar por beato y otra es serlo. ¿Eh? Una cosa, ha aparecido un libro de